Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. A partir de los años 80, los investigadores de varios países ven imágenes de personas fallecidas presentándose esporádicamente en las pantallas de televisión. Bien. Aquí tenemos a Ella Schaffer. Su madre es la investigadora que hemos hablado antes, la que publicó el libro Voces del Otro Mundo. Y seguidamente tenemos a Romy Schneider. Aquí está empezándose a realizar, está llegando las imágenes, como aquí también están llegando las imágenes, y aquí ya la imagen ya consolidada, la imagen consolidada ya en los dos sitios. Pues bien, también aparecieron psicoimágenes de paisajes y lo que parecían entidades de otros mundos. La investigadora Hannah Wurzbach, que había dedicado su tiempo a la transcomunicación instrumental, se manifestó también, y se manifestó, como estamos viendo, mucho más joven, porque murió a los 74 años. Aquí aparece, como veis, como si tuviese poca edad, ¿no? 30 y tantos o 40 años. Bien. Y esto nos lleva a recordar un libro de Andrés Luiz que se titula Evolución en dos mundos. ¿Y qué nos decía Andrés Luiz entonces? En esas páginas hablaban de una persona que en el mundo espiritual se encontraba joven, se encontraba recuperada, y decía que su perfección moral e intelectual, su elevado grado de progreso, le ha permitido influir plásticamente sobre las células del instrumento de manifestación. Este es el instrumento de manifestación, naturalmente, super y espíritu, es decir, que ha realizado cierta alteración en su perispíritu, en su cuerpo espiritual. Y esto ocurre con aquellos que a lo largo de sus vidas han tenido un comportamiento honesto, un comportamiento de merecimiento, y en el mundo espiritual pueden, con autorización del plano superior, llegar a conseguir esto, modificar plásticamente las células del perispíritu. Bien. Klaus Schreiber, de Alemania Occidental, con asistencia del ingeniero Martin Wenzel, comenzaron a obtener estas imágenes que estamos viendo aquí. Unas que, como eran antes, después cómo se han manifestado por aquí, paisajes que vemos por allá, aquí cómo se están creando las fotos, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien. Comenzaron a obtener estas imágenes el 30 de septiembre de 1985, seguidas por comunicaciones de audio usando sistemas de retroalimentación óptico-electrónico, existiendo una identificación segura en muchos casos al realizar estudios sobre parientes fallecidos. Luego veremos una serie de imágenes donde son cómo estaban aquí viviendo y cómo están en el mundo espiritual. Son las imágenes de vida y las recibidas. Schreiber tuvo incluso dos contactos con fallecidos por audio-vídeo y fue víctima de un ataque cardíaco a los 62 años de edad. Ya se ha reunido con su familia. Bueno, no podemos dejar de citar al catedrático alemán Ernest Senkowski, el primero en recibir las imágenes a través de la televisión, considerado por sus colegas como el mayor experto mundial en este campo, que junto con su equipo ha desarrollado una amplia labor. Destacamos entre aquellas personas que practican la transcomunicación instrumental al padre François Bruny de París. Este teólogo católico, además de investigador de la transcomunicación instrumental, es autor del libro Los muertos nos hablan, que alcanza ya un montón de publicaciones en varios idiomas y que ha obtenido récord de venta en muchos países. En este libro, él explica un poco la historia de la transcomunicación instrumental. Es muy interesante para saber cómo ha ido evolucionando todo ello. Bien. Monique Simonet, de Reims, Francia, pertenece a ese pequeño grupo de pioneros que han recibido comunicaciones del más allá. Ella comenzó en 1979 grabando la voz de su padre y posteriormente la de su nieto Axel, así como la imagen en el televisor. Este es el nieto. Vamos atrás. Aquí tenemos al nieto y esta es la imagen que ella recibió en el televisor. Ahora bien, tengo que hacer una salvedad en este aspecto. Como veréis, los televisores son televisores de tubo. Las prácticas que se realizan son televisores de tubo, no son televisores de plasma como los que tenemos ahora. Hay que hacerlo con este tipo de técnica. No valen los que tenemos ahora en casa cada uno de nosotros. Es a través de aparatos de tubo cómo se reciben las señales en televisión. Con una cámara, que si estáis viendo por aquí, posiblemente veréis la cámara de ella, que se retroalimenta a través de la televisión. Entonces aparecen precisamente las imágenes. No siempre, pero sí aparecen y se graban en un vídeo. Bueno, ella escribió dos libros, A la escucha de lo invisible, este que tenemos por aquí, y también Imágenes y mensajes del más allá, que nos invitan a indagar. En sus libros indica la manera de contactar y conseguir grabaciones del mundo espiritual. Están a la venta en cualquier librería, los podéis encontrar fácilmente aquellos que tengáis interés en investigar sobre este tipo de cosas. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.